apertura musical por este miércoles en Perlan Rock, una canción original de la banda británica Queen, eso sí, versionada por unos alemanes, una banda llamada Scanner, banda de power metal fundada en el 86, 10 años más tarde, en octubre del 96, grabaron su cuarto disco, La Bola de los Malditos, Ball of the Damned. Allí se incluía como corte décimo y cierre esta cover del innuendo original de Freddie Mercury y compañía, a quien, por cierto, el cantante clava bastante a las cuerdas vocales. Pues con esto arrancamos Perlan Rock un miércoles más, día 20 de noviembre, con Juan Iborra en los mandos técnicos. Perlan Rock presenta y dirige José Bautista. Como siempre, recuerda, cada miércoles de 6 y 5 a 7 de la tarde en el dial de la provincia de Valencia, 88.8 de la FM, tu espacio dedicado al rock, hard rock, heavy metal y estilos afines y derivados a estos géneros musicales. Un programa que, recuerda, también puede escucharse los viernes de 7 y 5 a 8 en el portal Asalto Mata Radio Rock. También recuerda, para interactuar con este programa, en nuestras redes sociales, el Facebook perfil, usuario abierto y público, www.facebook.com/perolrock, todo junto y las R's simples, www.facebook.com/perolrock. Al igual sucede con nuestro correo electrónico, este es nuestro email, perolrock@hotmail.com. repito la dirección, perolrock@hotmail.com. un programa de este miércoles 20 de noviembre que va a ir con una efeméride rockera, otra efeméride histórica, rock cultura y viceversa. Hoy especial aniversario del nacimiento del escritor escocés Robert Louis Stevenson. Y cerraremos, si da tiempo, con un cumpleaños también en esta semana del mes de noviembre. Aunque, lo dicho, comenzamos repasando la historia de nuestra música. Perlan Rock, efemérides rockeras. ¿Qué pasaba un día como hoy? 20 de noviembre, la historia de nuestra música. Viajamos en el tiempo, 37 años, año 82. Un día como el de hoy salía a la banda Saints and Sinners, Santos y Pecadores, en lo que era el quinto disco de estudio de la banda británica Whitesnake. Un álbum que, por cierto, llegó a ser número 9 en las listas de éxitos de la Gran Bretaña. Y ojo a los músicos que acompañaban a David Coverdale, al cantante, en este trabajo: los guitarristas Mickey Moody y Bernie Marsden, el bajista futuro de Iron Maiden, Neil Murray, a la percusión, su excompañero con Deep Purple, Ian Paice, y las teclas, otro ex Deep Purple, nada más y nada menos que John Lord. Pues 10 temas componían este Saints and Sinners, en Antena Sonora el octavo de ellos, Los Ángeles del Rock and Roll, Rock and Roll Angel, sonido ochentero para Whitesnake. Tell you what it's all about, right? Rock and Roll Angels, octavo corte del disco Saints and Sinners, publicado un día como el de hoy, 20 de noviembre, de hace 37 años, año 82. Quinto trabajo en la discografía de La Serpiente Blanca, una época más bluesera para esta banda, luego ya vino su posterior época dedicada al hard rock. De hecho, en este disco estaban las versiones originales del Here I Go Again, del Crying in the Rain, algo más blueseras. Posteriormente, en el 87, las grabaron a modo de hard rock, aunque la canción elegida para sonar en antena creo que es digna de haberla oído, este Rock and Roll Angels. Pues comenzamos con una efeméride rockera, vamos ahora con una efeméride que tiene que ver con la historia de nuestro estado. Vamos a hablar de cosas que pasaron un 20 de noviembre, y no vamos a hablar ni de Franco ni de José Antonio Primo de Rivera. Vamos a hablar con otra persona que murió un 20 de noviembre, una persona además del otro bando en el conflicto bélico español. José Buenaventura Durruti, nacido en León, fallecido un 20 de noviembre del año 36 en Madrid, mientras defendía la capital del estado. Pues un Durruti que tuvo un entierro bastante importante en la ciudad de Barcelona, que es la canción que cuenta ese entierro, la que siguiente que va a sonar. Vamos a viajar hasta Utrera, Sevilla, para quedarnos con la banda que encabezaba el cantante Lorenzo Morales, Los Muertos de Cristo, esta banda que se fundó en Utrera, Sevilla, allá por el 89. 15 años más tarde, en el 2004, lanzaron su disco Rapsodia Libertaria, y el tercer corte es la canción Corazón Indomable, una canción que, repito, cuenta con todos pelos y señales como fue el entierro de Durruti en las calles de la ciudad condal. Pues hoy, 20 de noviembre, se cumple el aniversario de su muerte durante la Guerra Civil Española. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde dice las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, todo el mundo le saluda, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, para que sepan los toreros que no hay patria, Dios ni rey. Egipto. Himalaya, aquel que mengua su obra. Banderas rojas y negras, corazones tringoleando, gargantas libertarias, cantando hijos del fuego. Grietas en la historia, silencian las razones de aquellos que llevamos un mundo nuevo en los corazones. Banderas rojas y negras, corazones tringoleando, gargantas libertarias, cantando hijos del fuego. Desde Utrera, la provincia de Sevilla, llegaba esta banda Los Muertos de Cristo. Al frente, el vocalista Lorenzo Morales, actualmente enrolado en el Noi del Sucre. Año 2004, su disco Rapsodia Libertaria, el tercer corte de este corazón, era este corazón indomable, en el cual se narra el entierro de Durruti en las calles de Barcelona tras morir en Madrid, un mes de noviembre del año 36, un día como el de hoy, 20 de noviembre. El mismo día en el que, por cierto, también fallecía José Antonio Primo de Rivera en el otro bando de la Guerra Civil. Dicen las malas lenguas que la muerte de Franco no es exactamente el día 20 de noviembre, que se conmemora también hoy, sino que fue el 19, pero se alargó un poquito el expediente para hacerla coincidir con el fundador de la Falange. Pero dejamos la historia, volvemos a la música. Es momento de ponerse la chupa de cuero, coger un litro de alguna bebida e irse de conciertos. Perolan Rock. Agenda de conciertos. Vamos a hablar de un concierto doble que va a tener lugar la próxima semana en la ciudad de Valencia. Jueves 28 y viernes 29, Sala Moon, antigua Roxy, junto a la estación del AVE. La gira para celebrar el décimo aniversario de la banda valenciana Mafalda. Para el viernes 29, hace ya tiempo que no quedan entradas. Si los quieres ver, tendrás que comprarla para el jueves 28, que ese día tocan un poquito antes, a las 9 será el show. Cuando acaben ambos conciertos, tanto jueves como viernes, servidor pinchando muy cerca de la Sala Moon en el pub La Caverna, situado en la calle Cuenca, repito, a 7 minutos andando escasos de la sala. Pues la banda Mafalda, que cumple 10 años, de esta banda que la componen 9 músicos procedentes de varios pueblos de la comarca del Camp de Túria. Una banda Mafalda con música muy combativa y mezclando estilos como el rock, el ska, el reggae, el funk y el hardcore. Ellos mismos se definen como reggaecore. Y una banda que también es muy llamativa, que uno de los cantantes lleva la cara pintada de payaso en todos los conciertos. Pues vamos a escuchar su álbum publicado en 2012, Música Basura y El Quinto Corte. Una canción que habla sobre la cultura y la educación, canción que tiene por nombre El Precio de los Libros. Chao, yo ya he sido educado, pero he perdido, porque me ha marcado como el ganado. Y ha rezado por las mañanas y ante el rey, y ha estudiado y ante su ley. Y basta que digas, basta, dice, basta que digas, ¿por qué? A la calle. Quieren un pueblo de zombies que buscan cerebro, no sabe leer ni podrán hacerlo. Y si Orwell se levantara, se daría en la cara con una cámara de vigilancia. Somos gigantes, la hambre ya no mate. Y somos gigantes, y las ratas van al queso. Y somos gigantes, la hambre ya no mate. Y somos gigantes, y las ratas van al queso. Y somos gigantes. El hambre ya no mate. Y somos gigantes. Y las ratas van al queso. Y somos gigantes. El hambre ya no mate. Y somos gigantes. Sí, hoy se ha molado un joven el rectorado y empuñaba la conquista del pan. Un arma blanco en tiempo de paz. La paz de lo que sea. Nada no digas, nada sonaba en su cabeza y un poco estrecha. Respira, respira y piensa que... Oh my head, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh my head, oh escuela, la profesora no explica, le pega. Impone la ley del más fuerte y aplica clase en locos de mente. Año 2012, el álbum Música Basura, su quinto corte era este El Precio de los Libros. Sonido para esta banda valenciana del Camp del Túria. Mafalda estará tocando la próxima semana para celebrar su 10º aniversario aquí en su tierra, en la ciudad de Valencia. Recuerdos a la Moon, sede de los conciertos, viernes 29, parece ya no hay entradas. El día anterior, jueves 28, sí que quedan unos grupos de entradas a la venta. Jueves 28, que por ser víspera de día laborable, el concierto comenzará un poquito antes, a las 9 de la noche. Ambos días, jueves y viernes, cuando acabe el concierto, la Sala Moon, servidor pinchando en la cercana Caverna Valencia, en ese pub en el cual estaremos de after fiesta de esta banda, Mafalda y esta gira de su 10º aniversario. Además, el viernes con sorteos del Gazpacho Rock, ya que será la fiesta oficial de este festival en la capital del Turia. Pues momento ahora de seguir con el mundo de los libros. Momento ahora de hablar de literatura en la sección Rock, Cultura y Viceversa. Perolan Rock. Rock, Cultura y Viceversa. Seguimos hablando de libros. Este mes de noviembre se celebra el 164 aniversario del nacimiento de Robert Louis Stevenson, que fue un novelista, poeta y ensayista escocés. Nacido en Edimburgo, su legado es una vasta obra que incluye crónicas de viaje, novelas de aventuras e históricas. Se le conoce principalmente por ser el autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras, tales como La Isla del Tesoro, y también, por otro lado, por la popular novela de horror El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. Un autor que fue muy apreciado en su tiempo y siguió siéndolo después de su muerte. Tuvo continuidad en autores como el polaco Joseph Conrad, H.G. Wells y el argentino Jorge Luis Borges. Vamos a hablar de ambas obras. Primero vamos con La Isla del Tesoro, publicada en Londres en el año 83. Stevenson tenía solo 30 años cuando comenzó a escribir esta novela, su primer éxito como escritor. Un libro del cual cuentan que incluso el primer ministro Gladstone permaneció despierto hasta las 2 de la madrugada para terminarlo. Y un libro muy elogiado por la crítica, además de por el primer ministro británico. Un libro, La Isla del Tesoro, que como no muestra nuestra futura percepción, tanto a nivel personal como en el cine, del mundo de los piratas. Y es que Stevenson fue el que unió a los piratas para siempre con los mapas, las goletas negras, las islas tropicales y marineros con una sola pierna con loros sobre sus hombros. Sin eso sería imposible el imaginario que tenemos de la piratería. Y como no, el famoso mapa marcado con una X donde estaba enterrado un tesoro es también origen de la obra literaria ficticia de Robert Louis Stevenson. Y es que Stevenson nunca había visto un pirata en su vida. Sin embargo, sus descripciones de navegación y de los marineros y la vida en el mar son realmente muy convincentes. De hecho, hoy las películas todas se basan en sus escritos. Su única relación con el mar es que su padre y su abuelo eran ingenieros de faro y viajó con frecuencia con ellos para la inspección de los faros de Escocia. 2 años antes de escribir La Isla del Tesoro, Stevenson había tenido su experiencia como navegante al cruzar el Océano Atlántico. Pues en su obra se nombran 5 piratas que existieron realmente en el siglo XIX, los casos de William Kidd, Howell Davis, Barba Negra, Edward England y Bartholomew Roberts. Pues vamos ahora con un grupo de rock muy pirata que, por supuesto, en su discografía incluye una canción llamada al igual que la obra que hemos citado de Robert Louis Stevenson. Hablamos, por supuesto, de la banda alemana Running Wild, los piratas del metal. Vamos a quedarnos con una canción que grabaron en el año 92 en el álbum Pill of Skull, la pila de calaveras, el 7º disco de la banda Running Wild, de la banda que encabeza el señor Rolf Kasparet. Por supuesto que la canción se basa en el libro del mismo título del señor Robert Louis Stevenson. Y un pasaje de ese libro que vamos a leer ahora en antena. Me ha sido imposible rehusar las repetidas instancias que el caballero Trelawney, el doctor Livesey y otros muchos señores me han hecho para que escribiese la historia circunstanciada y completa de la Isla del Tesoro. Pongo pues a manos de la obra, relatándolo todo desde el alfa hasta el omega, sin dejarme cosa alguna en el tintero, exceptuando la determinación geográfica de la isla. Y esto solo porque estoy convencido de que en ella existe aún un escondido tesoro. Tomo la pluma en el año de gracia de 1700 y retrocedo hasta la época en que mi padre era propietario de la posada del almirante Benbow y hasta el día que por primera vez vino a alojarse en ella aquel viejo marino de tez curtida por los elementos con su grande y visible cicatriz. Pues este texto original de Stevenson, traducido al castellano, también lo plasma en su música la banda alemana Running Wild, año 92, La Isla del Tesoro. Yeah. El sonido para esta banda alemana, Running Wild, Los Piratas del Metal, año 92, Treasure Island, canción llamada al igual que la novela de Robert Louis Stevenson, a quien hoy estamos conmemorando en este Rock Cultura y viceversa. Seguimos con esta novela de piratas. Hemos hablado de Patas de Palo, de Loros, de Mapas del Tesoro, de las X, y falta hablar de algo también fundamental en la vida pirata, el ron. Algo así decía Robert Louis Stevenson: yo soy un hombre llano, todo lo que yo necesito es ron, huevos y tocino, y aquella altura que se ve allí, que domina la bahía. ¿Quieren ustedes saber cómo deben llamarme? Llámeme capitán. Y es que el ron es una bebida que también ha tenido presencia en la literatura, en las historias de bucaneros, que ha hecho un fuerte vínculo entre ron y piratas en el imaginario popular. Vamos a leer otro pasaje de La Isla del Tesoro del escocés Stevenson. Y te digo una cosa, fue el ron el que me hizo vivir. Él ha sido mi comida y mi agua, somos como marido y mujer. Y si me lo quitáis ahora, seré como un viejo barco en una costa de sotavento. Pues vamos con una banda que habla de piratas y de ron. Desde Argentina llegan, fundados en Buenos Aires en el año 2001. Vamos a quedarnos con la banda Skull and Bones, Calaveras y Huesos. Una banda que sus letras tienen base en la época dorada de la piratería, tanto en ficción como en realidad. Y por supuesto tienen un disco, The Curse Island, publicado en febrero del 2014, cuyas letras están basadas en la novela La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. 13 temas componen este disco. El sexto es este Ram for the Crew, Ron para la tripulación. Desde Argentina, Skull and Bones. Desde Argentina a Buenos Aires llega esta banda Skull and Bones. Año 2014 grabaron su disco The Cursed Island, basado en la película, no, en la película no, en la novela Treasure Island de Robert Louis Stevenson, nuestro protagonista en el rock cultura y viceversa de hoy miércoles. Pues hablamos aún sobre el Ron, Ron para la tripulación, Run for the Crew era la canción que sonaba en antena. Y es que la mención más antigua que se conoce de la palabra Ron es el término inglés que en nuestro idioma se adoptó como rum, aparece en Barbados, en el Caribe, en el año 1650. Y es que rum era una abreviatura de rambillón, como se llamaba antiguamente al rum. Un ron al cual también se le llamó Kill Devil, mata diablos, para darnos una idea de lo fuerte que era ese aguardiente. Como no, los primeros comerciales de esta bebida fueron los corsarios, que estaban autorizados por el gobierno para atacar y saquear las rutas mercantes de las naciones enemigas. Unos piratas que también se dedicaban a la vez al comercio y al contrabando, llevando al ron y su reputación por todas las colonias del Imperio Británico. También circula la teoría de que el mojito fue creado por un pirata, y además no un pirata cualquiera, Francis Drake, amante de la reina. Aunque eso sí, ese mojito hoy en día no pasaría ninguna inspección de sanidad. Eso sí, además de como bebida alcohólica, también se usaba como aguardiente para combatir el escorbuto, debido a su gran cantidad de azúcar, un escorbuto, una enfermedad muy típica de los marineros causado por la falta de la vitamina C en las largas travesías en alta mar. Lo habrán escuchado no hace mucho, ya que se conmemora también este año el 500 aniversario del inicio de la circunnavegación mundial de Magallanes y Elcano, y que mucha de la tripulación murió a causa del escorbuto. Pues nada, el mojito como remedio fue la idea, dicen, del pirata Francis Drake. Pues cambiamos de tercio, dejamos los piratas, dejamos la isla de tesoro y vamos con una novela algo más oscura y profunda. Y es que ya la publicó el señor Stevenson algo más mayor, El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. ¿Cómo incorporar la dualidad del bien y del mal en una historia? Esta novela se ha convertido en una pieza muy fundamental y muy centrada en el concepto de la cultura occidental del conflicto interior del ser humano entre el bien y el mal. También ha sido considerada como una de las mejores descripciones del periodo victoriano por su perforante descripción de la dicotomía fundamental del siglo XIX, respetabilidad externa y lujuria interna, así es como se definía a la sociedad inglesa de la época victoriana. La tendencia a la hipocresía social, es decir, el estado moral que separa al pecador de su propia moral. Pero también en esta novela, además de este tema ético, también influyen las descripciones de Londres que hace Stevenson, de su atmósfera sobrecargada, un panorama en el que se difuminan los contornos de los objetos habituales cuando la niebla se arrastra por las tenebrosas callejones y solamente las erráticas farolas de gas ofrecen su pálida y macilenta luz. Pues este clásico ha dado canciones de rock, tengo yo aquí una lista de una página entera, desde The Who en los 60, Lujuria, la banda española de los 90, y vamos, canciones de Judas Priest, de Leo Jiménez, de Disturbed, de Halestor, así podría estar un rato, aunque la elegida para sonar en antena es una banda norteamericana, los chicos de Ice Earth, que en el año 2001 grabaron un trabajo llamado Horror Show, en el cual dedicaron todas las canciones a personajes que daban miedo, o de la mitología del terror. Uno era este doble personaje, esta dualidad entre el bien y el mal. Una canción llamada justamente así, Jekyll and Hyde, año 2001, la banda americana Ice Earth. We'll be right back. Año 2001, el disco Horror Show de la banda americana Ice Earth. Y además tocaron en esa gira aquí en Valencia, aquí en Mislata, la Sala República. Un placer también ver ese concierto de la banda norteamericana, que en esta canción dedicada a Jekyll y Hyde, esa novela de Robert Louis Stevenson, de la cual vamos ahora a leer un pasaje. Debo seguir una senda tenebrosa. Pesa sobre mí un castigo que no me es dado describir, y corro un peligro del que no debo hablar. Reconozco que soy el más encegado de los pecadores, pero soy también el más desdichado entre todos los que sufren. Jamás imaginé que esta tierra fuese morada de dolor y espanto como los que me han tocado con suerte, dijo Dr. Jekyll. Fue pues la exageración de mis aspiraciones y no la magnitud de mis faltas lo que me hizo como era y separó en mi interior, más de lo que es común en la mayoría, las dos provincias del bien y del mal que componen la doble naturaleza del hombre. Pero a pesar de mi profunda dualidad, no era en sentido alguno hipócrita, pues mis dos caras eran igualmente sinceras. Era lo mismo yo cuando, abandonado todo freno, me sumía en el deshonor y la vergüenza, que cuando me aplicaba a la vista de todos a profundizar en el conocimiento y aliviar la tristeza y el sufrimiento. Pues cerramos así este pequeño homenaje a Stevenson en esta rock cultura y viceversa, y cerramos rápidamente este programa. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Estuvo Juan Iborra en los mandos técnicos. Un saludo de quien te habló, José Bautista. Otro miércoles más al frente de Perolan Rock. Recuerda, cada miércoles de 6 y 5 a 7, el 88.8, por las tardes, Mislata Radio. Este programa se utiliza con el rock y estilos afines y derivados. También estamos los viernes tardes de 7 y 5 a 8 en el portal online Saltomata Radio Rock. También nuestra remisión, recuérdalo, en la plataforma iVox, canal Mislata Radio, buscas el programa Perol and Rock. www.facebook.com/perolrock, nuestras redes sociales para interactuar con este programa. Y por mi parte, nada más, cerramos este programa por hoy, en el cual hemos hecho un homenaje a Durruti, a Robert Louis Stevenson, hablado del concierto de Mafalda y también de la efeméride del lanzamiento del disco Saints and Sinners de Whitesnake, además de comenzar con una festiva versión del innuendo de los Queen. Creo que ha estado bien, ¿no? Y por nada, por ahí, próximo miércoles, más y mejor. Hasta luego. Edición de esta semana del programa Perol and Rock, espacio dedicado al rock, heavy metal y estilos derivados. Perol and Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.